parece que no están de acuerdo en ello, porque Brisco dice, no, no digas eso. Pero Carlos, ¿cuándo es que los dos han estado de acuerdo? Aún en un momento de desgracia del jefe, no saben qué decir. Y mira, ahora tenemos la lucha por el campeonato intercontinental entre el Padrino y el Blue Blazer. Oye, ¿y quién es el Blue Blazer? The Blue Blazer is back in the WWF because the WWF needs the Blue Blazer back. Y él dice, el Blue Blazer, que aquí hay que traer reformas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Why me? Because the WWF oh, no. needs a superhero like the Blue Blazer. ¡Oh, no! And one last thing in closing to all my little Blue Blazers. Take your vitamins. Say your prayers and drink your milk. Amigos. Algo. Oh, Dios mío. Well, Blue Blazer, you got a big match tonight, going after the Intercontinental Championship, taking on the Godfather. Ooh, the Godfather. Just saying his name makes my blue blood boil. Ooh, the Godfather, my arch nemesis. He represents everything that's wrong with the WWF. But fear not, because I, the Blue Blazer, will always triumph over evildoers. And you know why? Because I always take my vitamins, say my prayers, and drink my milk. Woo! Amigos, estamos aquí en este momento, en vivo. El Blue Blazer tenía que descender desde lo alto, con la capa abierta, y aparentemente algo no ha funcionado como debía. Se encuentra en este momento siendo atendido por personal médico. Yo lo que le pido a Papá Dios, Carlos, en este momento, al Señor Jehová, en el nombre de Jesucristo, que no suceda algo trágico aquí, Carlos, porque aunque el espectáculo tiene que continuar, todas las 18.000 personas más que están aquí han vivido lo que ustedes no vieron en sus hogares, un momento trágico. El Blue Blazer quería hacer una entrada como un superhéroe, Carlitos, y de momento algo ha sucedido. Estamos muy preocupados, no le podemos mostrar en cámara lo que está pasando, porque es algo muy trágico. Entendemos que no va en acuerdo con el espectáculo. Estamos tratando de descifrar lo que pasa aquí. Estamos súper preocupados, Carlos. Hay personal médico en ese momento aplicando toda la ayuda necesaria a Blue Blazer. Primeros auxilios de resucitación siendo aplicados al Blue Blazer en esos momentos.